El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. El otro día estaba arreglando una cuestión en la casa de mi abuela y necesitaba pasar una cuerda a través de un agujero muy alto. Y lo logré uniendo los extremos de la cuerda a una piedra y lanzándola. Ok. Es un cuento irrelevante, pero el hecho es que lo logré en pocos intentos porque medí bien la trayectoria que iba a tener la piedra antes de lanzarla. Ok. Y lo hice porque me acordé de las nociones de movimiento parabólico que vi en física del colegio. Seguro cuando las estabas estudiando pensaste que nunca te iban a servir para nada. Exactamente, a eso quería llegar. Uno en el colegio siempre piensa que no debería tener que estudiar tal o cual cosa porque no la va a utilizar en la vida diaria, pero siempre terminas utilizándola sin darte cuenta. Sí, es que las ciencias no se enseñan solo para que haya científicos. Las ciencias no son solo asignaturas y conocimientos, es una manera de pensar. Claro, te enseña a aplicar la lógica a tu realidad. Te entrena para analizar objetivamente qué está a tu alrededor. Y actuar en consecuencia. Esa es la base de la solución de los problemas, la lógica y el análisis objetivo. Bueno, me di cuenta de eso con el episodio de la cuerda y la piedra. Para eso es que vemos ciencias en el colegio. No para que la gente sepa dividir fracciones complejas, sino para tener ciudadanos capaces de entender la realidad y aplicar la lógica. Exacto. Es un entrenamiento para tu cerebro en la etapa en que es más maleable. Aunque creas que no entiendes, el solo hecho de hacer el esfuerzo para pasar la materia te hace una persona más inteligente. Ajá. Entonces pensé en los problemas ambientales que estamos viviendo. Todos son originados porque nosotros como sociedad estamos haciendo las cosas sin pensar lógicamente. Claro, por ejemplo, cuando deforestamos los bosques que nos dan agua es porque no estamos entendiendo el mundo en que vivimos. O algo más sencillo, cuando botamos basura en la calle y no nos imaginamos que eso va a terminar contaminando un río o una playa. Esa es otra de las ventajas de la ciencia, te permite entender lo que no ves. Como por ejemplo, el viaje de esa basura después de que tú la botas. Y en cierto modo, el pensamiento lógico es una forma de predecir el futuro. Tienes razón, y predecir el futuro es importantísimo para vivir sin problemas, sean ambientales, económicos o de cualquier tipo. ¿Será por eso que en la Edad Media confundían a los científicos con brujos? Puede ser. En cualquier caso, hay que reconocer a los maestros de ciencias que se esmeran por aumentar la capacidad lógica y analítica de nuestros ciudadanos. Y hay que decirlo, aunque no lo parezca, cualquier materia que aumente tu inteligencia te va a servir para el futuro. Aun cuando técnicamente lo único que necesites para ir al mercado sea sumar y restar. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.